Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el Callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, en esta noche en la que la luna nos ha hecho una mala pasada y se está haciendo chiquitita. Pero bueno, si hoy tenía que coincidir y ser luna llena, pues no. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y el menú de esta noche es variadísimo. Desde luego, pocas veces tantas cosas distintas suenan en el Callejón del Hambre. Y para empezar, una sorpresa que no lo es tanto. Nuestro amigo Jorge Legal se ha puesto el traje de chaqueta. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Si hace unos años a mí me dicen que el señor Jorge Ilegal de los Ilegales se iba a poner a cantar y a tocar joropos, ¿qué es un joropo? Pues un joropo es un ritmo sudamericano de los años 50-60, sobre todo muy conocido aquí en España en esa época, por las orquestinas y por los grupos de charangas de la época de entonces. Y el señor Jorge Ilegal se ha marcado un pedazo de disco curiosísimo del que vamos a hablar para empezar el programa, con cosas como esto. Esto es un joropo llamado Estrella Venenosa. Y sí, sí, veneno sigue teniendo Jorge Ilegal, ¿eh? Escuchad la letra. Grito al Ministerio de Salud Pública: todo lo que llaman sano quiere matarme. Mejor es fumar cigarros abandonados, esnifar a la bestia hasta subirme por los tejados. Prefiero oscuridad, putas y botellas a ese perfume vano de las doncellas, que la vida consume como en un fuego. De esos de pague ahora, sálvese luego. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Llorar, que llore. Porque todo lo que llaman sano quiere matarme. Odio los deportes a cada instante. Fútbol o natación no van a agradarme. El ciclismo, por veloz, resulta distante. Uso gafas oscuras para ver boxeo, pero siempre me duerme, nunca lo veo. ¿Será que todo acaba por aburrirme? Solo el veneno da fuerzas para divertirse. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Quien quiera llorar, que llore. Por todas partes cuerpos felices, el mío llevo cubierto de cicatrices, que la vida ha dejado como de broma. Por divertirse a veces me deja en coma. Espero morirme un día dentro de un tiempo, para no padecer el aburrimiento de tanta salud loca, tanto enfermero. Antes de que me alcance muero primero. Este deseo mío habrá de cumplirse. Se lo he pedido a una estrella de fuego venenosa, que me ha mirado una noche mientras pensaba: ¿por qué derrocho vida si se me acaba? Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Pues sí, ritmos clásicos en este disco de Jorge Ilegal y los Magníficos, en el que, ya os digo, se ha puesto la chaqueta y la corbata el señor Jorge Ilegal, pero no ha perdido ni un puntito de su acidez ni de su mala leche. Y, por ejemplo, dice cosas que quedan bien claras, ¿no? Por ejemplo, Calamaro ya lo hizo, y lo hizo fatal con los tangos. Jaime Urrutia, aunque tiene todos sus respetos, ha hecho pasodobles, y eso de los pasodobles y las rumbitas, no. Hay una serie de ritmos que para él están admitidos y otros que no. Y bueno, que aunque se pone así de duro y así de fuerte con este ritmo que es un joropo, cuando canta Bésame Mucho, sí, sí, el clásico, Bésame Mucho. Fijaros qué versión, qué estilo de swing total y bueno, y qué coros. Aquí este señor, la verdad es que este disco es muy curioso, no puedo deciros si realmente me gusta o no, hay que escucharlo con ganas. Y la verdad es que se te van los pies. Yo no veo a Jorge Ilegal por ahí tocando fuera de su circuito entre orquestinas y charangas, pero quién sabe, habrá que verlo. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Vez, última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Vez, vez, última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Vez, vez, última vez. Bésame, no, bésame mucho, nada, nada, nada, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. ¡No va más! Todos los jueves, de 10 a 11 de la noche, El Callejón del Hambre, con Alberto Lozano, Teddy y mucha música. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Saber que mi vida es de otro mía y de nadie a la vez, que soy cuanta las cosas de ser. Estos sí que no cambian. Estos son Doctor Divago, son fieles a sí mismos y nos acaban de mandar un disquito con 5 canciones. Una de ellas es un videoclip y esta se llama La vida de nadie. La vida de otro, viendo la realidad reflejada en un espejo roto, empañado por la fe. Que vivo la vida de nadie. Me gustaría poder escoger si no fuera un poco tarde. Y si lograr hacerme escuchar. Encontrado de un naufragio en color, he caminado a la isla inexplorada que soy yo, sumergido en la rabia del exilio interior, de un tiempo que nunca me perteneció. Emociones prestadas y amores postizos, y muchos pasos sobre esta tierra que nunca fueron míos, y por ellos me quisieron juzgar. Mírame ahora camino borrando mis huellas, obligado a ya sin fuerzas, ni siquiera para mirar atrás. He encontrado los restos de un naufragio en tu honor, el camino a la isla inexplorada. Soy yo, sumergido en la rabia del exilio interior, de un tiempo que nunca me perteneció. Bueno, pues como siempre, calidad en todo, calidad en la música, calidad en las letras, el diseño de la portada, que es de Chumi, ya sabéis, ese tipo que toca la armónica en Doctor Divago y al mismo tiempo hace todos los diseños de los discos. Este, no sé llamarlo EP, este 5 canciones, llamado Madre de todas las demencias, tiene una portada preciosa, con una tipa extrañísima, con unos rulos, curiosísimo. Sigue con una especie de temática de peces, que tiene que ver con su último disco. Y bueno, pues vamos a poner, para despedirnos de Doctor Divago por ahora, la canción Madre de todas las demencias, que da nombre a este adelanto de su nuevo trabajo, Capricho de Doctor Divago, no lo sé, ya nos lo contará el propio Manolo. Ahí está. Madre de todas las demencias. Descanso en mi jardín. Perdone, sí, oiga, camarero, sí, sí, mire, es que nos ha puesto un par de cañas y nos gustaría, no sé, un aceitunito, una patata. Ya, claro, el aperitivo. Niño, ponle aquí al máster el aperitivo, venga, pónselo. Oiga, pero, ¿esto qué es? ¿No quería usted el aperitivo? Pues aquí lo tiene. Niño, ponle el... Sácate la mano de ahí, hombre, venga, niño, qué joder. Chaval, ven un momento, sí. ¿Qué es esto que nos está poniendo este hombre? Pues lo de siempre, el aperitivo, que esta vez más que un aperitivo, parece un plato completo. Porque resulta que es un disco completo, entero, que te dicen, ahí, ala, ahí, descárgatelo, topa a ti. Eso sí, cuando te lo vas a descargar, ala, fallo de archivo comprimido y solo funcionan tres. ¿Que de quién es el disco? Pues de unos que se llaman Laura y los Brannigan, que se llama... ahí va. ¿Cómo se llama? Subirme a la acción. Ah, sí, no me acordé de mirar. Eso sí, pagarás pagado, porque quieras que no, tienes que meter el email. Y eso vale dinero el internet, ¿eh? Que sí, que vale dinero. Pero está bien, ¿eh? Laura y los Brannigan. No me acordé de mirar. El único programa comestible de la radio.